come and live with me. Hasta la mar, porque tus ojitos yo no los quiero perder, son las estrellitas de mi amanecer. Gonna take her so-and-so east or right of the seesaw. ay, soy hizo, si no me deshizo, ay, soy Isabel. Te lo he no me acompaña. Más que una sola esperanza, pero chinita no me tengas desconfianza. Tarde o temprano me tendrás que dar tu amor. Madre de mi alma, por tú moras, donde tú imploras mi bendición. Diablos, yo le hacía. estamos allá. Ella me dice, hágase pa' acá. Le pregunté en una noche muy bonita que si quería ella ser mi movidita. Y se volteó y me dio una sonrisita. Me dijo, no, usted tiene a su viejita. Pues yo no pude quitarle ni un resfriado y me dejó sin camisa y sin calzones. Ya me despido, ya me voy, aquí les dejo este consejo pa' mis compañeros viejos, que no se crean de esas falsas ilusiones, porque se quedan en la calle y sin Ahora amores que tuve contigo ya se convirtieron en polvo y olvido. Tú me amabas y yo con el alma también te adoraba y Dios fue testigo. Yo era pobre y tú fuiste ingrata, cambiaste a tu hombre por puños de plata. Yo dichoso paseando con otra, te miro volando como una gaviota. Adentro de mi alma se encuentra marchita. Quiera Dios que te encuentre perdida en una cantina pa' darte una copa. Yo dichoso paseando